Nuestro próximo programa, domingo 6, con el maestro Mojarro, en vivo. De la Ciudad de México, mis valedores, esa incógnita para la mayoría de nosotros. De ella tenemos apenas algunas pistas y algunos barruntos se nos han proporcionado tocante al documento que en el futuro impondrá el entarimado legal para el gobierno de esta ciudad. Posteriormente se habrán de redactar las leyes secundarias, cuya creación, según esto, va a tomar todavía algunos años, caramba. Para saber de la mencionada constitución, tomé como base, esto fue ayer, anteayer, una reciente colaboración periodística de Bernardo Batis. ¿Qué mejor referencia que el funcionario que encabezó el grupo de los constituyentes, pensé yo? Pero no, su reporte resultó, a mi parecer, un escrito desabrido y anémico acerca de la empresa que el propio Batis encabezó. Pero entonces, encontré el siguiente reporte de Miguel Concha, que nos pone al tanto de forma mucho más amplia acerca de la flamante Constitución de la Ciudad de México. Antes de transcribir los párrafos torales de esta colaboración, miren, oigan el principio y el fin del artículo de Batis. El último día de enero concluyó el arduo y complicado proceso de redactar y aprobar una constitución para la Ciudad de México. La bancada de Morena en la Asamblea estuvo integrada por 22 diputados, 11 mujeres y 11 hombres, 11 militantes del partido y 11 externos. Es un grupo heterogéneo en el que participaron 4 abogados, un ingeniero, 3 actores. Sé de uno de ellos al que yo le decía, pero es que no sabes nada de teoría política. Platicábamos en plena grabación de una película. Entonces, 3 actores, perdón, estoy un poco enfermo, varios maestros y maestras, un periodista, dirigentes sociales, una politóloga, una filósofa, todo esto no nos dice nada. Y el final del artículo, el resultado del trabajo, la Constitución, como entra en vigor en forma, así haya sido, perdón, entra, no le entiendo. El resultado del trabajo, la Constitución entra en vigor en forma escalonada. Ya empezaron las críticas, pero también los elogios por las instituciones de avanzada que consagra el histórico documento. El debate al respecto está iniciándose, dice Batis, pero lo leí, lo releí y no encuentro nada como para que ustedes conozcan que hubo hombres, mujeres, uno de 32, una de 33, él iba de falda, ella de pantalón. No, creo que ella de falda, él de pantalón, quién sabe, pero esto no nos dice nada. Interrupciones, por los accesos de tox, pues ya saben ustedes, es algo involuntario. Entonces, pero Miguel Concha, él sí es más explícito. Entonces dice, Con la publicación de la Constitución de la Ciudad de México concluyó una parte del proceso de legislación sobre la vida pública de quienes en ella habitamos, aunque no su totalidad. Se prolongará con la adecuación de todo el marco jurídico, lo que al menos llevará 4 años más. No obstante, se impone un balance provisional de esta etapa que será definitivo solo con la terminación de todo el proceso legislativo. La primera constitución del siglo XXI se distingue de las del XIX e inicios del XX por diversas razones. La primera, porque se trata de un ámbito subnacional, y la segunda, porque su caso no es igual al de las constituciones latinoamericanas de finales del siglo pasado, que ciertamente no fueron producto de revoluciones como las del inicio de esa centuria, pero sí resultado de profundos cambios en la correlación de fuerzas entre los distintos grupos sociales. La constitución de esta ciudad fue tal vez solo la culminación de un proceso en una entidad cuya ciudadanía optó por tener de manera continuada gobiernos de izquierda. Válgame, a ver cuándo iré a saber cuáles son esos gobiernos de izquierda. Yo he estudiado, he estudiado la historia del mundo de las derechas, las izquierdas, en donde más o menos arrancan estas derechas, estas izquierdas, y cuando quiero empatarlas al Chucho Ortega y sus nuevos izquierderos, no me parece que esto sea las izquierdas. Con qué alegría y con qué facilidad se tacha de izquierda, nada más porque están del lado del PRD o de Morena. No, la izquierda es algo mucho más profunda, mucho más efectiva, mucho más respetable y mucho más difícil de ubicar que estas izquierdas, que así se llaman, como les digo, Nueva Izquierda de Chucho Ortega y los suyos, que a propósito, Nueva Izquierda viene desde hace siglos, desde hace mucho, así que no es un rubro que hayan creado los chuchos, Zambrano y Guadalupe Acosta Lagunes, que a estas alturas ya desertó. En fin, pero mejor vamos a la historia para hablar de la Constitución frente a eso que llaman la Iglesia Católica y que no es más que el alto clero dolido porque cada constitución le cercena trozos de poder político, porque el reino del alto clero es de este mundo, mucho más que de la conciencia, que del espíritu, que de la religiosidad. Mírenlo, obsérvenlo y digan si no es así. Entonces, cuando tengamos más tiempo para extendernos acerca de lo que dice Miguel Concha, leeré el resto, y por lo pronto sepan ustedes que prácticamente ya tenemos constitución en esta Ciudad de México. Vamos a ver de qué carambas se trata, cuáles son los derechos del ciudadano. Le digo ciudadano por apodo, porque según el clásico griego, ciudadano, aparte del que vive en una ciudad, ciudadano es el que es capaz ya de darse un gobierno al que obedece como su mandante. No es el caso de estos ciudadanos mexicanos, pero así los voy a apodar. No necesita golpearme, no necesita darme esos patines por debajo de la mesa. De acuerdo, había yo olvidado que también los contertulios, los radioescuchas, se manifiestan en este programa. Y así como deberíamos tener las verdaderas izquierdas un mandato revocatorio, el derecho al mandato revocatorio, a la revocación de mandato, y no lo tenemos, así en este programa ustedes tienen derecho a manifestarse. Y ya saben, es un programa que intenta el espíritu, la conciencia, el conocimiento, no tanto los eructos, vamos a decir revueltos, hepáticos, sino algo más allá de que Trump es un hijo de... No, ¿qué es eso? Y óiganlo, se me caen, antes se decía, las alas del corazón, viendo, sabiendo que hay una marcha en contra de Trump aquí en México, pero no solo una, dos que se contraponen. Caramba, mis valedores, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, y por nuestra pura ignorancia no queremos aprender las lecciones que nos da la historia, esa estrella polar del navegante, la historia. ¿Qué ocurría desde mediados del siglo pasado? ¿Qué ha venido ocurriendo con la recurrencia de marchas y marchas, marchas, plantones? Exigimos. Hay dos vocablos que mal aplicados son detestables. Premio y exigirle al gobierno. Señor sistema de poder, eres un tigre que nos está desbastando y devastando. Te exigimos que ya no comas humanos, que te vuelvas vegetariano, por amor a nosotros. Te exigimos. Caramba, cuánta ignorancia. Es tan alto, tan noble el propósito, las causas de la indignación popular son tan justas que merecen algo más que una condenada marcha. Exigimos. No, pues a Trump le va a producir agruras y se le va a ir el sueño, el insomnio va a ser intolerable para él. Exigimos. No, no. Y luego, ya, ¿para qué le sigo? Porque ya la estoy haciendo de tos, hablando más de la cuenta. Por ahora, ustedes, sus mensajes bien pensados, bien sentidos, hondos y profundos, como hubiera dicho Paco Malgesto hace 1000 años, porque su voz está en Radio UNAM, su voz está en AM de Radio UNAM, su voz está en este espacio comunitario de nuestro domingo 7. La compañera Isabel Macías, bueno, tengo tos, no me la haga de lo mismo. A ver, diga usted, por favor, las señas telefónicas. Sí, maestro, pues que llamen, que participen. Aquí los compañeros Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz y Roberto Cruz nos están auxiliando. Pues estas son las señas telefónicas: 55-36-89-89. Lada sin costo: 01-800-50-52-688. Así pues, mis valedores, la Constitución mexicana y su terca, persistente enemiga, la cúpula clerical. Desde los ensayos de López Rayón, allá por 1812, y la Constitución de 1824, y las reformas de Valentín Gómez Farías allá también por el 1833, y más tarde la Carta Magna de 1857, con las leyes Lerdo, Juárez e Iglesias, y todavía después la Constitución Política que rige desde 1917 este país. Bueno, desde entonces se han sucedido los ataques furibundos de el Vaticano, los arzobispos, obispos y la mayoría de los sacerdotes del bajo clero. Sotanas y capas pluviales, de la mitra y el solideo para abajo, todas ellas se han ensañado contra los susodichos documentos fundacionales. La razón de tan acerbas críticas, que tales documentos han venido a afectar el reino, de la jerarquía católica. Reino que sí es de este mundo, claro que sí. Nada más pónganse ustedes a estudiar la historia de México desde 1831, perdón, 1531, para no ir más atrás, cuando se apareció en el Tepeyacac, así se llamaba, la Virgen de Guadalupe desplazando a Tonantzin, la madre de dioses, o la abuela Tosi, que también se llamaba. Bueno, entonces, desde aquel entonces, el reino del espíritu ha quedado atrás, ha sido interés secundario en el alto clero del mundo. La conciencia, la moralidad personal y en cuanto a comunidad, eso ha quedado en segundo término. Y si no me lo creen, primero, eso lo proclaman la historia y la realidad objetiva sin más, pero ¿quieren ustedes verlo? ¿Cuánto, en este México, con Brasil y tantos otros países católicos, son producto de la contrarreforma de Ignacio de Loyola? La reforma la llevó a cabo Lutero y también la llevó a cabo Calvino. Y decía yo en el taller de lectura que las 13 colonias de Estados Unidos, colonias de puritanos, que ya no tuvieron cabida en Inglaterra, se vinieron a América y traían la mística que les infundió la doctrina, las doctrinas de Calvino, todavía más a la izquierda, todavía más radical que el propio Lutero. El resultado de aquella época fue la construcción, primero, de una nación de 13 colonias, y para que fuera la nación actual, Luisiana, Alaska y medio México integraron el territorio de Estados Unidos tal como lo conocemos. Se ha acercado a más entidades. Hawái, oh, pues, ¿qué es bueno para retirarse la tos? Yo, puro pensamiento científico. ¿Dónde habrá por ahí una limpia con huevos que me quiten la tos y me quiten este desguanzo, como allá decimos? Bueno, entonces, esto, el reino del alto clero, véanlo, ya no en otras naciones, en México, desde la conquista, primero no hay que olvidar que fue una invasión de españoles que posteriormente vinieron a formar, a querer o no, el pueblo mestizo. Miren lo que es la ignorancia. Todos nosotros en su momento conocimos una cancioncilla que cantaba Amparo Ochoa. Ellos vinieron, nos conquistaron, nos hicieron, nos tornaron. Con ganas de decirle al autor de la letra, oiga compañero, o compañera, no sé si fue varón o hembra, oiga compañero, a nosotros no nos hicieron nada. Todavía no se integraba el mestizaje. A base de, y esto es horroroso decirlo, pero lo consigna la historia, a base de uniones nefandas de españoles primero invasores y luego conquistadores y luego genocidas que se echaron sobre las hembras, nació el pueblo mestizo. Así que ellos no nos hicieron, se lo hicieron a nuestra raíz indígena. ¿Y quién se lo hizo? Nuestra raíz española. Mientras no estemos en paz con las dos raíces, vamos a seguir sin tener identidad. ¿Qué somos? No, pues somos las víctimas de los españoles. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! A nosotros no nos hicieron nada. Lo que nos hicieron fue nacer nosotros, mestizos, a base de violaciones casi siempre, nacer pueblo mestizo de un imperio mexica que era crudelísimo con el Moctezuma II, Xocoyotzin, no el primero, el Huicamina, que era un tipazo, y de unos españoles que traían sangre morisca, sangre de tantas etnias anteriores, y esas sangres todas están conmigo aquí adentro, 5 litros yo, 4 litros la compañera, ¿y por qué se ríe? 4 litros de sangre, la mitad de aquí, no la voy a tocar, pero de aquí para acá, española, de allí para allá, indígena, a fuerza, aunque no queramos, mestizos, así que nos vinieron a hacer, nos vinieron a dar, nos vinieron, y luego la Malinche fue traidora. Esa infamia la pudiéramos decir también, siendo infamia de los tlaxcaltecas, que se unieron a Cortés y fueron realmente los tlaxcaltecas y los empualtecas y los chalcas quienes vencieron al imperio, que entonces era como el imperio gringo y que entonces Moctezuma Xocoyotzin era como Trump. Bueno, pues arrasaron con ellos, no tanto los invasores. De allí nacimos mestizos, así que no vinieron, como dice la cancioncita de Ochoa, vinieron de lejas tierras a quitarnos. No, no, no. En cambio, prefiero esta muy bella y muy justa y muy certera leyenda de los indios mapuches de Chile. Dicen, cuando los españoles llegaron, nosotros teníamos las tierras y ellos tenían la Biblia. Nos dijeron, cierren los ojos. Los cerramos. Al abrirlos, ellos tenían las tierras y nosotros la Biblia. Dijo que en el taller de lectura había tratado este tema y es el de teoría política. ¿No está usted consciente de que estoy enfermito? Oh, bueno, no, se sí. Va no se va a pensar en que yo sea a estas alturas certero en mis comentarios. Sí, fue ayer en el taller de teoría política, no de lectura. Bueno, pues gracias compañera, aunque me lo dice con un retintinde, como diciendo que es la tos. Bueno, entonces el alto clero se fue contra todos los documentos fundacionales. Viene ocurriendo que gradualmente de una a otra constitución todas han restringido el poder casi ilimitado que la sotana y la capa pluvial detentaban en todo el mundo y en todas las épocas. Entre nosotros, y desde que este país era la Nueva España, el alto clero manejaba el control económico y las riquezas de medio país, y al igual que los diezmos y las conciencias desde el nacimiento, el matrimonio y la muerte de unas masas fanatizadas que al parejo de esos diezmos entregaban a la Iglesia de Roma su absoluta sumisión de creyentes en de fe, en dogmas, en prejuicios, esperanzadas esas masas en un pensamiento mágico que ofrece una incierta recompensa en un más allá, más incierto todavía. Semejante creencia se sostiene solo y únicamente en la fe, en el miedo y en la esperanza, ya que por otra parte, de la promesa en el premio o el temor al castigo, no ha existido a lo largo del tiempo y la geografía evidencia ninguna al respecto, no ha existido. Se habla de un Houdini, Henry, que como era escapista de prodigio, según esto, le dijo a su madre que iba a darle una señal de que en el otro mundo había, primero, que había otro mundo y que él estaría en situación de dar una evidencia. Pues ni santo San Gregorio Magno, San Bernardo, San Bernardo es un santito de los fundadores de la Iglesia Católica, no del cristianismo somos fundadores todos cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos con hechos. Bueno, estos santos que fueron los creadores de la Iglesia Católica, ellos, no sé por qué decía de que ellos, ¿qué dije? Que tengo tos. Estaba hablando de los santos, maestro. Sí, pero estos santos, ¿a qué vinieron? No me va a decir que hacer milagros. Ya me imagino que hacer milagros. Entonces, la Iglesia Católica, repito, ha estado en contra de la Constitución aquí en México desde una que no fue Constitución, la de López Rayón, otra que tampoco llegó a ser Constitución, la de Apatzingán, otra que ya lo fue con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, 1824, pero sobre todo la de 1857 y la actual de 1917. Ahora, viene la Ciudad de México, y ahí está el clero, ahí está Norberto Rivera, ahí está su vocero Hugo Valdemar, ahí está la revista Desde la Fe, para recoger esas vitriólicas opiniones, y dicen estos del alto clero, Constitución capitalina secuestrada por izquierdas intolerantes y asesinas. La verdadera izquierda no es intolerante ni es asesina, pero pues se le llama izquierda a cualquier gritón que dice muera Trump, imagínense, o que se fabrica marchas, pero que canelonas de veras, unidad nacional con dos marchas contrapunteadas, y luego una especie de ideólogo, Alejandro Martí, cuya frase monumental de hace algún tiempo fue: si no pueden, renuncien. ¡Caramba! Estamos huérfanos de teoría política. Todo mundo habla de teoría política como todo mundo habla de fútbol. De fútbol repetimos lo que dicen en la tele los ¿cómo se llama? Joserra. Joserra. Y el perro Bermúdez, esos comentaristas, no sé de algunos más, lo repetimos, y de teoría política. Los políticos son unos rateros, los políticos que se larguen, los políticos totalmente huérfanos de teoría política. Y mientras tanto, constitución capitalina secuestrada por izquierdas intolerantes y asesinas, dice la iglesia. Voy a leer el ataque que es apenas de hace... ¿A cómo estamos hoy? A 12. A 12, maestro. Ah, pues hace menos de 8 días que aparecieron estos comentarios en los matutinos. El cardenal Norberto Rivera Carrera defendió que la Iglesia Católica y sus ministros hablen sobre temas sobre la realidad que viven las personas. En la misa oficial, o oficiada más bien, en la Catedral Metropolitana, el arzobispo primado de México dijo que, comillas, para algunas personas, el Papa, los obispos y los sacerdotes no deberían tocar en su predicación los problemas éticos, sociales, políticos, económicos y familiares. No, sí es bueno que los toquen, pero desde la trinchera del servicio y de la alianza con las masas populares, no con el sistema de poder al que sirven y del que se sirven. Sigo con la nota. Advirtió Norberto Rivera. Ya saben ustedes cómo se transporta, qué clase de automóvil utiliza y detrás cuántos, no voy a decir guardaespaldas, esto sería muy vulgar, cuántos San Miguel Arcángel lo cuidan, cada San Miguel Arcángel con cuernos, no son casados, cuernos de chivo, o no sé qué clase de armas de alto poder cuidan las santas espaldas de Norberto Rivera. Pero eso sí, su coche, según esto, es Mercedes-Benz blanco, para que se sepa que es pureza la blancura. Y Norberto Rivera, cuando se recibió, no es graduó. Bueno, cuando fue sacerdote, hizo sus votos de pobreza, obediencia y castidad. De castidad, pues quién sabe, yo no puedo hablar nada de ello, no me consta. Pero de obediencia, no obedeció a Francisco cuando le dijo, y a los que llevaban derredor Norberto Rivera, viven como príncipes uncidos al carro del poder. Y siguen como tal. No hubo obediencia. Pobreza, díganlo ustedes, ¿estará a la altura de la pobreza que juró en sus votos cuando se ordenó sacerdote? Ustedes díganlo. Sigo leyendo. Advirtió que, si no se metiera en estas cuestiones, comillas, ello sería mutilar el Evangelio. ¡Ah! De veras que nos tomaron la medida. Mutilar el Evangelio sería presentar una caricatura de Jesucristo o incluso a un Jesús descarnado. Bien dicen algunos filósofos, tomaron a Dios, a Jesús, a María, como si fueran secretarios de los tales, secretarios de ellos. ¿Con qué familiaridad? Jesucristo dijo Dios, dijo la Virgen, caramba, como sus secretarios particulares. Y no, estos están tan lejos por sus obras como no lo están tantos que, aun como ateos, aman al prójimo como a sí mismos. Y miren, me salto más ataques del alto clero a la constitución actual para decir nada más esto. Miren, oigan, considero... ¿cómo se llama? Norberto Rivera. Parece que mi padre Dios está diciendo, o dejas ese tema o te amacizo con la tos. Bueno, consideró que quisieran emular sus largas sesiones e ideologizantes argumentaciones con lo que hicieron la nueva Constitución de la Ciudad de México, que fueron la nación, perdón, que fundaron la nación mexicana, pero no es así, argumentaciones con las de otros grandes constituyentes que fundaron la nación mexicana, pero indicó que quienes hicieron la Constitución capitalina no les llegan ni a los talones a aquellos. ¡Qué galanura en su redacción! No les llegan ni a los talones a aquellos. Entonces, ¿por qué aquellos sufrieron ataques virulentos contra ambas constituciones, la del 57 y la del 17 del siglo pasado? Miren, la Constitución del 57 fue jurada por el presidente Comonfort el 5 de febrero de 1857, y el 17, al clausurar las sesiones del constituyente, asentó en su discurso lo siguiente: en estos años memorables se han realizado grandes acontecimientos, y ahí sigue diciendo que el más notable es el de la Constitución. Pero entonces, la política anticlerical seguida por la administración Suriana no se hicieron esperar los problemas. Ya desde el 15 de diciembre del 56, el Papa había condenado la ley fundamental. El documento de Pío IX era un golpe certero para el gabinete de la fe católica, y que, a decir de José María Lafragua, respetaba la religión que profesaba el pueblo mexicano, la Constitución del 57. No obstante, Pío IX se le fue con uñas y dientes. Para muchos creyentes convencidos de las bondades de la reforma liberal, la postura del Vaticano los ubicaba como cismáticos y con la disyuntiva de qué hacer, ya que ser católico debió ser obediente a los dogmas y constitución de la Iglesia. Por último, la condenatoria agregaba un elemento que podía convertir los alzamientos que se sucedían día a día en una guerra de religión. Y así fue. Miren, ustedes que están viendo el video de este programa, dense cuenta de todo lo que el material que traje para ubicar las constituciones del siglo antepasado y del pasado frente a el horror de los ataques. Pío IX, que según esto ya es beato, imagínense. Miren, esto que dijo en su momento contra la del 57: el gobierno mexicano declaró cruda guerra a la Iglesia y sus intereses y a sus derechos, y todavía esto no basta, pues que aquella Cámara de Diputados, entre otros muchos insultos prodigados por ella a nuestra santísima religión, a sus sagrados ministros y pastores, hacía yo la aclaración de que no son sagrados, solo Dios es sagrado, nadie más, a sus sagrados ministros y pastores, como el vicario de Cristo sobre la tierra, propuso una nueva constitución compuesta de muchos artículos, no pocos de los cuales están en oposición con la misma divina religión, con su saludable doctrina, con sus santísimos preceptos y con sus derechos. Esto decía Pío IX desde el Vaticano. Así es que, para que los fieles que allí residen sepan y el universo católico comprenda que nos, o sea yo, el Pío XI, que nos Reprobamos enérgicamente todo lo que el gobierno mexicano ha hecho contra la religión católica, contra la iglesia y sus sagrados ministros. Solo es sagrado el culto que se refiere a Dios, y sus sagrados ministros y pastores, contra sus leyes y propiedades. Declaramos irritos, sin ninguna base y sin sustento. Declaramos irritos y de ningún valor los mencionados decretos y todo lo demás que haya propiciado la autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad eclesiástica y de esta silla apostólica. Por lo tanto, prevenimos a aquellos que mediten severamente sobre las penas y censuras que conminan las constituciones apostólicas y los cánones de los concilios contra los violadores de las personas y cosas sagradas. Esto es parte de la censura de Pío IX contra la Constitución del 57, la que ahora se dice que ni a los talones les llegaba los Bernardo Batis y compañía, y que fueron los del 57 y los del 17, fueron argumentaciones con las siempre constituyentes que fundaron la nación mexicana, pero indicó que quienes hicieron la Constitución capitalina no les llegan ni a los talones a aquellos, los que fundaron la nación mexicana. Entonces, ¿por qué tantos ataques? Y miren ustedes, aquí Ramón Valdés de Hermosillo, la canción a la que el maestro se refiere es de la autoría de Gabino Palomares y se llama La Maldición de la Malinche. Así es, así es. Pero ojalá que usted, Ramón Valdés, se dé cuenta de que cuando decimos nos hicieron, estamos diciendo una falsedad. Y le voy a decir una anécdota cierta de un escritor español, Díaz Plaja. Él vino a México y por supuesto lo llevaron en viaje turístico a las pirámides, y estando Díaz Plaja arriba y admirándose de la obra portentosa de la pirámide del Sol, el guía le dijo: mire usted la cultura que ustedes vinieron a destruir. Y le dijo Díaz Plaja: oiga, compañero, ¿cómo se apellida usted? Él dijo: Pérez, Hernández, Gálvez, Macías, Mojarro, Medina, cualquier apellido de estos. Y le dijo Díaz Plaja: usted lleve el apellido de sus ancestros. Yo soy de una región de España cuyos moradores no se embarcaron rumbo a la Nueva España, de modo tal que fueron sus antepasados, le dijo Díaz Plaja, fueron sus antepasados los que destruyeron esta civilización y esta cultura, no los míos. Usted se apellida Hernández, de Hernando, se apellida Pérez, de Pero, o sea, Pedro. Usted se apellida Macías, se apellida, ¿cuál es otro Macías? Martínez, de Martín. Entonces, sus ancestros fueron los que arrasaron con esta civilización y con esta cultura. ¿Por qué? Porque usted vino después de que nativos e intrusos habían peleado, y los intrusos habían hecho el genocidio. Esto ya no lo dijo él, lo digo yo. El genocidio mayor que registra la historia, junto con el tráfico de esclavos de África. siendo este todavía mayor. Entonces, los mestizos simplemente somos resultado de un choque horroroso. No los indígenas mexicanos, 10 millones de ellos, no, los mestizos. Si no asimilamos ambas raíces, vamos a seguir apocándonos ante los Trump y compañía, apocándonos, tragando saliva y sin saber qué hacer. Los demás países tienen unos habitantes seguros de sí mismos, de su idiosincrasia, de su trascendencia algún día, de su forma de ser, actuar y pensar, y nosotros con un pie en el rencor contra Hernán Cortés, de háganme el caramba favor, y con el otro exaltando a unos indígenas que cuando la hija de alguno de ellos entra a trabajar en la casa como trabajadora doméstica, no bajamos de india tragona y floja. ¡Ah, qué bonita familia! Como dijo Nietzsche. ¿Lo dijo Nietzsche? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Pompín Iglesias. Pompín Iglesias, que tenía a Contla, Nacho Contla, de Contlapache también. Entonces, aquí tengo muchísimo material, pero para finalizar, un detallito nada más. Entró Scott 1847 a México, pasó por Jalapa y lo recibieron con un tedeum el alto clero, los sacerdotes del alto clero, y le dijeron, comillas, que si los americanos respetaban su culto, el de los sacerdotes, y sus bienes, nada se perdía con la invasión norteamericana. Hay que ir a la historia, mis valedores. Todo esto es México. ¿Y nosotros qué? ¿Con megamarchitas para asustar a Trump? ¡Caramba! Taller de teoría política. Lo necesitamos ustedes y este servidor, lo necesitamos para poco a poco irnos situando en nuestra realidad y dejar esos recados que simplemente son hepáticos, como les digo. Taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Si vienen en Metrobús, bájense en la estación Olivo, caminen hacia Revolución, tres cuadras antes se toparán con un parquecito, y en el flanco más cercano precisamente a Revolución verán el juglar. En el juglar verán a un hombre apuesto, hermoso, altivo, ese soy yo, y entonces entraremos juntos. Entonces, los sábados de... ¿Por qué? Los sábados de 11 a 13 horas. Y el taller de lectura, hoy, como hace 30, 40 años, de 1 a 2 y fracción de la tarde, allí mismo en el juglar. Hoy, como todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde. Doctor Manjarres de Cuautitlán, pues está muy prolijo esto. En un litro de agua poner una pizca de árnica, tres dedos, un diente, ¿de cuál mano? Todos me hacen falta. Tres dientes, un diente pero de ajo, dos cabezas pero de clavo, especias, dos flores de bugambilia, hervir, endulzar con miel. Soy el que le regaló el libro Cómo Llegar a Viejo Sano. Ándele. Pues no lo ubico, pero gracias. Tomás Rodríguez empezó más bien a hablar de la Constitución, pero se desvió a mi edad. a hablar de la iglesia. Me interesa saber qué piensa de la nueva constitución. Entonces no entendió, no escuchó que todavía no sabemos lo suficiente. Hablé de la constitución de esta ciudad y del primer ataque que tuvo por parte de Norberto Rivera, de Hugo Valdemar y del periódico de la revista Desde la Fe. Evangelina Ocaña de Cámac, respecto al maestro, pero no sea tan visceral atacando a la Iglesia Católica. No a la Iglesia, ni a la religión, al alto clero. Ayer puse un ejemplo que ojalá que haya quedado claro en quienes le escucharon. Ven ustedes una bola de médicos espantacigüeñas y dicen, son, la medicina es una porquería. No, no la medicina, estos médicos espantacigüeñas. Ah, no la medicina, yo no hablo mal de la religión, para nada, sino simplemente basándome en la historia de México, veo cuánto daño le hizo a México. Miren, la Carta Magna del 57 produjo los 3 años crudelísimos de la guerra de reforma, guerras de reforma. La del 17, 1917, produjo la revuelta cristera. Todo esto producido por el alto clero católico. Y no tiene nada que ver con con el espíritu, con la conciencia, simplemente con la crematística, o sea, el dinerito constante, y no voy a caer en el lugar común. Y dice, yo soy católico y en una iglesia no pasan esas cosas, Evangelina Ocaña. Quede claro que usted como católica es intocable en lo que respecta a su religión. Ahora dígame nada más, cuando se elevó a la categoría de sacerdote Norberto Rivera, uno de sus 3 votos, ¿no fue el de pobreza? ¿Jesús no fue pobre? Sigo. Como usted, como consecuencia, usted confundió a la gente, confunde a la gente. La Iglesia Católica aporta mucho con lo político y lo social. Gracias. Socorro López me saluda. ¿Por qué no pasan nuestros mensajes? Que Dios les sirva pronto. Bendiciones. Les sane pronto, maestro. Ah, que Dios los sane pronto. Bendiciones para todos. Dice Luis Díaz, la transmisión en internet ya se cortó. Pues natural, es uno de los pequeños orgullos que tengo yo, que cuando se tocan determinadas cuestiones, oiga, Cuitláhuac Acuña, ¿por qué se corta? Nomás hágame la seña. Que no sabe, maestro. Ah, pues ni yo tampoco. Señor Ernesto Ortiz, de la nueva constitución, ojalá y sirva, los primeros en violarla son los gobernantes. Hablan bien de ella, pero los resultados son muy malos y seguimos con salarios de hambre. Mire, estas 2 marchas, si de alguna manera, en lugar de marchar, los integrantes de ambas marchas, México Vibra, buscaran la manera de que ya no vayan a Estados Unidos los que aquí ya no pueden sobrevivir, eso sería lo fundamental. Allá son violentos como efecto. Nosotros aventamos a Estados Unidos tanta gente que va simplemente a hacerlos, a llevar a cabo los trabajos que dijo Fox, ni los, no, no voy a repetir lo que dijo Fox. Entonces, si queremos auxiliar a México, hay que ver de qué manera ayudamos a absorber esa mano de obra que se fuga hoy a Estados Unidos y que es la causa de que Trump se ponga agresivo. No marchas, no marchen. En fin, mis valedores, fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos auxiliaron Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz, Roberto Cruz, también que grabó Cuitláhuac Acuña este video que ustedes pueden ver en la semana. Hoy domingo recuerden que a hoy, 1:00 p.m, taller de lectura. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí nos estaremos viendo. Y entre tanto, mis valedores, y esto es muy importante en estos momentos, a salir de la mediocridad, de la ignorancia, de los eructos hepáticos, a salir del subdesarrollo, mis valedores. ¡Ánimo! Thank you.